Alimentos. Vinagre. Aceite. Plátanos. Cerezas. Ajo. Naranjas. Salmón. Cebollas. Arroz. Manzanas. Atún. Fresas. Sal. Mantequilla. Miel. Guisantes. Peras. Chocolate. Salami. Yogur. Jamón. Pimientos. Zanahorias. Berenjenas. Calabacines. Tomates. Lechuga. Pollo.